la Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Así que gracias a ustedes también por amplificar este programa en Zamora a través de La Voz de Zamora y en Loja a través de Radio Cariamanga. Quiero invitarles para que me acompañen en este programa. Estaremos compartiendo algo más de la historia de la canción y la biografía de los creadores de uno de los yaravís muy escuchados, como es Puñales, que le corresponde a Ulpiano Benítez, en este caso a este gran tema. Les contaremos esta historia, así como también de la canción un folk incaico que lleva por título La Canción de los Andes, letra de Carlos Alemán y la música de Constantino Mendoza. Así que no se separen, sino más bien marque al 2220966 si usted quiere aportar parte de la biografía de estos dos personajes, o si usted conoció algún detalle. Solamente tiene que levantar el auricular, marcar 2220966 y con mucho gusto usted podrá participar en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estaremos compartiendo la música de estos grandes creadores en nuestro segmento El Encuentro de Artistas. Y vamos, ¿qué les parece si lo hacemos ya con ese mensaje, esa reflexión que cada mañana le estamos compartiendo para ustedes y que les traemos de la página de Reflexiones? Hay muchas heridas que tenemos los seres humanos, heridas de amor, heridas de amistad, ¿no es cierto? Heridas porque del vecino, la vecina, muchísimas heridas, pero en esta ocasión esto hace referencia a esas heridas de amor a las que hay que dejar de tocarlas para podernos levantar y olvidar, ¿verdad? Cada vez que recuerdas su nombre te duele, cada vez que escuchas esa canción que te dedicó, te duele. Seguirá doliendo mientras te hundas en tus tristezas del ayer. Cuando te parece tocar fondo es porque llevas un tiempo recordando lo que deberías olvidar. No es bueno ni sano vivir cada día sufriendo por quienes perdimos ese algo por el que tendremos que pasar muchas veces a lo largo de nuestra vida recordando. En estos tiempos nos inundan con libros y revistas que nos ayudan a vivir mejor. Parecen insinuar que todo lo malo pasaría o pasará, que el olvido llegará. Nos convenceremos por esos consejos que nos enseñan a seguir adelante, pero siempre acabamos recordando todo aquello que nos hizo daño. Seguimos recordando y sufriendo. Olvidar no es un tema así fácil, es un proceso que lleva trabajo. Las tristezas del corazón son las más grandes y las más difíciles de asumir. Muchas veces no somos capaces de salir de la agonía que el pasado nos provoca, así que necesitamos hablarlo con alguien y recurrir a pedir ayuda. Has compartido una vida con una persona y de pronto te despiertas y ya no sigue a tu lado. Se ha ido. ¿Y qué haces? ¿Lloras? ¿Buscas? ¿Lo buscas o nos entregamos en la herida que tenemos? No lo hagamos más, no lo haga más. Ya basta de restregarnos esa herida. Hay que salir de ese estado. No es bueno ni para la salud ni para quienes le rodean. Las penas las llevamos grabadas en la cara y lo único que logramos así es alejar a la gente, esa gente buena que tienes a tu lado. Porque en esos momentos solo ves por ti, por lo que estás pasando, sin darte cuenta que quizás la solución está mucho más cerca de lo que piensas. Hay mucha gente que ayuda a personas heridas como tú. Hay profesionales que le ayudarán a salir adelante, pero debes querer esa ayuda, tener una buena actitud frente a los problemas. Debes poner de tu parte y tratar de dejar de lado todo aquello que está dejando sumido al dolor. A veces no nos gusta escuchar cuando nos dicen, ve, calma, ya no, piensa en otra cosa. Y es como que estamos aferrados, ciegos. No queremos mirar, pasar más allá de esa tela de biombo. Necesitas salir adelante. Hay que saber llevar el sufrimiento. Bueno, quiero decirles con esto que vamos a continuar esta historia en nuestro siguiente programa, porque usted no se merece ese sufrimiento. Así que hay muchas cosas que hacer. Leer, salir a visitar a un amigo, una amiga, dedicarse un poquito más a su trabajo, salir a hacer deporte, conversar con la familia y empezar a reconocer uno mismo de que eso se acabó, que ya pasó, que empiezan tiempos mejores. Y solamente lo puede hacer usted. No hay otra persona que le pueda ayudar a usted a salir si usted no pone de su parte. Con esto, ánimos arriba, autoestima arriba, porque ha llegado el momento de pensar en cosas propositivas. Hoy vamos a cumplir con ese objetivo que nos hemos propuesto. Nosotros, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le recibimos a usted como se merece, con la sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, con esto, Andrés Viracocha, desde los controles, y quienes habla, Laura Ríos Armijo, les dice, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, y nos vamos a ir con música, esa música especial que la compartimos y que la preparamos especialmente para usted. Recuerde que usted puede participar en nuestro programa marcando al 2220-966. Hay cuántas canciones que compartir con ustedes, pero yo quiero ya introducirme quizá en el ámbito musical de nuestros invitados que tendremos el día de hoy en este encuentro de artistas. Constantino Mendoza nos trae un pasillo que lo interpreta Eduardo Brito, No te podré olvidar. Bueno, hay canciones que nos marcan y que dicen no te podré olvidar, pero sin duda sabemos que a la larga se olvida, solamente nos quedan los recuerdos. Hiéreme con tu desprecio, mátame con tu falsía, engáñame con tu sonrisa, incéndiame con tu mirar. Que nada a mí me detiene y al fin tendrás que ser mía. Y aunque de mí te alejes, siempre yo te he de amar. Tienes la culpa, yo iba por mi camino, cantando un himno a la vida y riéndome del dolor. Pero tus lindos ojos me unieron a tu destino, por eso vengo a pedirte correspondas mi amor. Espléndida está la noche, asómate dulce amada, compuélete de mi tristeza, apiádate de mi sufrir, no dejes que por tu culpa mi pobre alma enamorada sucumba. Ven con tus besos a endulzar mi vivir. Formaremos nuestro nido con rosas de mis ensueños y nardos de mi ilusión. Nosotros derrotaremos al fantasma del olvido, pues nuestra vida será una eterna canción. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ya estamos nosotros en este escenario, junto a este encuentro de artistas. Y bueno, vamos a conocer pues esos instantes en los que estuvieron preparados, listos para crear la poesía y obviamente para poner la música. Un trabajo muy bien articulado. ¿Recuerdan ustedes de quién íbamos a hablar hoy día? ¿Sí o no? Antes de introducirme ya en este tema, quería recordarles a ustedes que el próximo lunes estaremos con un nuevo segmento aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerdan ustedes que estará para compartir esos procesos de investigación que he realizado por varios años Patricio Robalino, del grupo Huasipungo, en el segmento Yupay Chiscamanta, Pasacalle, Camac. Así que no se pierdan esta oportunidad, porque vamos a conocer pues esos temas que quizá en algunos ya se los conoce, se ha hablado muchísimo de los ritmos de nuestro país, pero algunos son nuevos, ¿no? Y que quizá usted los debe haber escuchado, pero a lo mejor todavía no se han fundamentado. No están en algún texto, en alguna partitura. Y aquí junto al grupo Huasipungo los conoceremos, traeremos el ejemplo necesario para poderlo compartir con ustedes. Esperamos su activa participación, llamando al 2220-966. Bueno, y ahora sí vamos con nuestro tema. Ustedes han escuchado esta canción, La Canción de los Andes. Este es un folk incaico cuya letra, según Osvaldo Carrión, en su obra Lo Mejor del Siglo XX, señala que la letra le corresponde a Carlos Alemán y la música a Constantino Mendoza. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado de hoy? Carlos Alemán, Capitán Carlos Alemán, Ricardo Alemán Espinosa. Bueno, tiene tres nombres. Recordemos, Carlos Alberto Ricardo Alemán Espinosa. Este personaje nació en Quito un 22 de enero de 1906 y falleció en esta misma ciudad un 22 de octubre de 1992. Fue autodidacta. Se enroló en el ejército ecuatoriano a los 16 años de edad y creó poemas patrióticos que en reiteradas ocasiones fueron publicadas en el diario El Comercio. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destaca el otorgado en el Cantón Manta, esto por el año de 1984. Esta canción, este folk incaico, La Canción de los Andes, de Carlos Alemán y de Constantino Mendoza, ha sido grabada por los hermanos Miño Naranjo, por los Brillantes, por Pepe Jaramillo, por Paulina Tamayo. Bueno, en fin, ¿cuántos intérpretes han grabado esta canción que en algunos repertorios nunca falta? Siempre tiene que estar La Canción de los Andes. Y precisamente en este programa también vamos a compartir esta canción, este folk incaico. Y bueno, ¿quién es nuestro invitado e invitada para compartirla? ¿Qué les parece si la escuchamos en la voz de Fresia Saavedra? Vamos entonces nosotros a compartir con ustedes esta canción y esperamos que disfruten a lo máximo de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos entonces. Aquí está Fresia Saavedra con La Canción de los Andes. Es un folk incaico y recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966. 2220-966. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho, una viejita todas las tardes llora y suspira en él. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, donde existas no te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías me dijiste, que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Tras lento paso vino la aurora al fin. Pálida y fría junto a la puerta estaba muerta ahí. Ahí, ahí. Realmente hermosa canción, ¿verdad que sí? Bueno, yo quiero enseguida compartir con ustedes, de hecho vamos a seguir también presentándoles algunos datos biográficos que nos presenta Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, en lo que corresponde a otro de nuestros invitados, Antonio Alfredo José Constantino Mendoza Moreira. Vamos a recordar aquellos segmentos que en algunas ocasiones ya lo habíamos escuchado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero lo vamos a compartir en esta ocasión. Esto lo tomamos del cancionero biográfico de Ciespal. Aquí está la biografía de Constantino Mendoza Moreira. Es hora de escuchar Cancionero Biográfico del Ecuador. Un momento especial en la radio para conocer la vida y obra de los autores, compositores y protagonistas de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos. A continuación presentamos varios datos biográficos del compositor manabita Antonio Alfredo José Constantino Mendoza Moreira. Nace en Puerto Viejo el 28 de mayo de 1898. Pianista, músico y compositor autodidacta. A los 12 años dominaba el piano. En 1916 se casa con la dama cuencana Georgina Dávila Cordero y en 1925 es nombrado concejal de Puerto Viejo. Profesor de música en el Colegio Olmedo. De 1943 a 1947 fue profesor del Colegio Montúfar de Quito. En 1959 viaja a Nueva York y graba para la RCA Victor. En 1960 se presenta en el programa artístico Valores Musicales de Latinoamérica, del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, y en 1973 su nombre es registrado como hombre célebre en el almanaque mundial. Todas las tardes junto a la puerta suspira y yo... Ha compuesto más de 300 obras entre clásica, semiclásica y popular. El Fox Incaico, la canción de los Andes. Los pasillos Rosales Mustios, Laura. Atardecer, Aromando, Caricia, El Pasacalle, Puerto Viejo, etc. Recibió innumerables condecoraciones. En 1976, medalla de oro del municipio de Puerto Viejo. En 1979, al mérito artístico del gobierno nacional, entre otras. Muere en Puerto Viejo el 8 de enero de 1985. Enfermos de cáncer. Cancionero biográfico del Ecuador. Una cita con el talento de los creadores de la música popular ecuatoriana. Hasta pronto, amigos. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Ahí hemos escuchado datos biográficos de Constantino Mendoza Moreira. Vamos nosotros a escuchar música. Uno de los temas que ustedes escucharon aquí en este anuncio, como era Rosales Mustios o Laura, para todas las Lauras que escuchan nuestro programa. Este tema que particularmente a mí me fascina. ¿Será porque llevo ese nombre? No lo sé. Pero bueno, es realmente hermoso. Solamente hay que introducirse en esas mágicas cuerdas de la guitarra, del requinto, pues, y ya pueden imaginarse lo maravilloso que se puede uno sentir escuchando este gran tema musical. A ver, vamos a ver si estamos por ahí listos con Rosales Mustios, mi estimado Andrés. Sí, está listo. Rosales Mustios o Laura. Que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá un temblor de llanto, y enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día esperas soñando, mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Tus recuerdos seré como un hermano, a quien inútilmente un día esperarás soñando, mas yo desde otro reino recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. Estamos ya de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal? Ahí escuchaban a quién, a Eduardo Brito, hermosa melodía. Como lo habíamos mencionado, queremos enviar un saludo cordial a todos quienes comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada, a través de la página www.casadelacultura.gob.es y también a nuestros amigos de la red informativa de Corape en el satélite, que también pueden escuchar este programa. Muchas gracias a todos quienes están con nosotros. Y bueno, vamos a ir recordándoles algunos datos de estos dos personajes. Bueno, nos faltaba un poco mencionar que en el año de 1975, Constantino Mendoza lanza su libro Melodía de mi vida, y que también ha editado sus partituras en revistas de Estados Unidos y Cuba, y ha compuesto más de 400 obras entre música clásica, como ustedes ya escucharon, semiclásica y también popular. Constantino Mendoza Moreira, en el año de 1944, también ganó un premio con su cancionero escolar en un concurso que fue organizado por el Ministerio de Educación y el Servicio de Cooperación Internacional de Educación. Miren cuánta sabiduría de estos personajes que se dedicaban a hacer música. Constantino Mendoza fue hijo de Agustín Mendoza y de la señora Rosa Moreira. En la antigua casa de mis padres, dice, había un piano que era tocado por mi madre y también por mis hermanos, y en dicho instrumento desde temprana edad me sentaba a interpretar lo que se me ocurría, y a menudo inventaba temitas musicales. Es así como empieza, pues, a introducirse en el ámbito musical nuestro invitado de hoy en este gran encuentro, como es Constantino Mendoza Moreira. Hay diferentes temas, sin duda, que los recordamos y que ustedes los han escuchado. Se dice también que el chelista ruso Burgomil es Sikora. En algunas de las presentaciones que realizó aquí en Ecuador, cantó con el acompañamiento al piano de Constantino Mendoza y se enamoró de su obra clásica. Ese fragmento musical, al partir, le entregó una nota en la que decía: los talentos en composición musical son muy raros y escasos en el mundo, y cuando aparece uno en cualquier país, sirve como embellecimiento de su patria. Los reyes y príncipes son olvidados, pero Beethoven, Wagner, Verdi, entre otros, son inmortales y conocidos en todo el mundo, en todo ese mundo civilizado, siendo el orgullo de las naciones a las que pertenece. Es así como le escribió este personaje al momento de despedirse de Constantino Mendoza Moreira. Bueno, vamos a ir nosotros con otra de las canciones que les hemos preparado, y adelante, después de esta canción, mejor dicho, les estaremos contando la historia de la canción de los Andes. Bueno, acá hay un tema que también, lo regresamos porque también nos falta dar algunos datos de otro invitado que les habíamos dicho y la vamos a escuchar posteriormente. Pero bueno, vamos con otra canción de Constantino Mendoza. Este es un pasillo que lleva por título Lejano. Aquí también está Eduardo Brito para interpretar esta canción de nuestro invitado de hoy. En vano te he buscado por todos los senderos que llevan a las negras regiones del pasado. Avecilla que triste te fuiste de mi alero, mujer incomprensible, roja flor de pecado. No brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo, y siempre estarás lejos lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, en este gran encuentro de artistas en este escenario preparado especialmente para estos conocidos artistas ecuatorianos, para los nobles, para todos, porque este programa es en sí para todos, para recordar el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Ahora quedamos en este momento contarles a ustedes la historia de esta canción, del Fox Incaico, la canción de los Andes. Y bueno, aquí les va. Dice que la letra se creó después de la música. ¿Qué tal? Primero estuvo la música. En este caso, quien puso la huella, como es Constantino Mendoza, tenía musicalizada ya esta canción para posteriormente ponerle la letra a Carlos Alemán. Por los años 30, en la ciudad de Puerto Viejo, cuando el autor prestaba sus servicios en el batallón Manabí, acantonado en dicha ciudad, la motivación central de su vida, de esa vida militar y sus constantes cambios de lugar de trabajo, alejado de su patria, alejado de su madre, la señora Lucía Espinosa, quien vivía en Quito, Constantino Mendoza al principio no estuvo de acuerdo que le pusieran letra a ese tema, pero luego de escucharla le gustó. Cosas de la vida. El autor de la letra es padre del piloto del avión Vickers Viscount, que se desapareció en el año de 1976 y que fue encontrado 27 años después en el Chimborazo. El poeta Carlos Alemán falleció en el año de 1996 a consecuencia de la desaparición de su hijo sin saber nada de él. ¿Qué tal? Vamos nosotros en este instante, coincidencias de la vida, como dicen, ¿no?, a escuchar más música y al regresar les contamos la historia de la música. Bueno, sabemos que primero estuvo la música, luego vino la letra. No gustó en primera instancia, quería que sea solamente instrumental, pero al escuchar su contenido fue fabulosa y dijeron sí. La melodía que vamos a escuchar a continuación es Sueño Estival. Eduardo Brito Mieles, igualmente este pasillo de Constantino Mendoza. Yo canto para el mundo donde trafica el viento y donde las estrellas también hablan de amor. para tus ojos lindos, que son dos firmamentos, y para tu sonrisa de inmaculada flor. Yo quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Tú miras como miran las pálidas magnolias con vastedad azulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al besar. Yo quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Tú miras como mira las pálidas magnolias con vastedad azulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al besar. Y avanzamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos con la historia de la música. Esto en el año de 1926, Constantino Mendoza vivía en Puerto Viejo. El abogado cuencano, doctor Carlos Palacios Sáenz, todos los días iba a su trabajo en un trayecto y escuchaba a Constantino Mendoza tocar el piano. Un día decidió entregar y encontró al compositor creando esta canción, que una vez terminada le bautizaron como Canción de los Andes Ecuatorianos. Pero no le ponen de ritmo puxincaico, ya que no existía en nuestro país el concepto musical fox, sino como ritmo canción incaica. Inmediatamente fue entregada la partitura a la banda del Batallón Manabí en Puerto Viejo para que la interpreten. Es allí donde Carlos Alemán escucha y crea la letra. Al poco tiempo se difunde en el país. Y en 1930 es grabada por RCA Víctor, siendo una de las versiones que gozó de popularidad en su tiempo, sobre todo en el Día de la Madre, que la realizada por Carlos Jaramillo con el Potolo Valencia y las guitarras de Ortiz, Rodríguez y Palomeque. La Sinfónica de Filadelfia interpretó este tema a su paso cuando estuvo por nuestro país. Bueno, ahí recordamos, miren, que se la tituló Canción de los Andes Ecuatorianos. No se conocía sobre el fox incaico, simplemente se le puso con ritmo Canción Incaica, que después se determinó que era un fox incaico. Bellas historias que hay tras de cada una de las canciones que nosotros escuchamos y que en varias ocasiones nos sentimos identificados. Bueno, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar otro pasillo de Constantino Mendoza en la voz de Margarita Lazo y esta lleva por título Aromando. Thank you.

tocaba la guitarra y la flauta. Fue padre del cantante Gonzalo Benítez. De su autoría son el San Juan, Clavelito, el aire típico Rueda de la Fortuna, los Yarabís Puñales, Despedida y Nunca Me Olvido, interpretados por el dúo Benítez Valencia. Es decir, pues mire, por su hijo, si ahí estaba, quien ponía ya una poesía, pues su hijo tenía que representar. Y para un poco fundamentar esto, ¿qué les parece si escuchamos este pasillo, este Yarabí que lleva por título Puñales, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes puedan disfrutar siempre de este trabajo que lo compartimos cada mañana? Y bueno, para ir finalizando, porque ya me cogió el tiempo, quería decirles a ustedes que la historia de esta canción de Puñales, el creador fue comerciante y viajaba por toda la costa. Y es ahí cuando en sus correrías, como se dicen, para acá, para allá, creaba sus canciones. En su búsqueda interior de compositor, brotó este tema, canción que canta a la vida. Es así como muchos intérpretes han grabado esta canción, este gran Yarabí Puñales, que le corresponde a Ulpiano Benítez Endara, Y además, en otras ocasiones seguiremos escuchando las canciones de este creador, como es Clavelito, Nunca Me Olvido y Despedida, y además una canción que ha tenido mucho éxito, como es La Rueda de la Fortuna. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado. Como siempre, la invitación para que nos esperen en una próxima oportunidad, recordándoles que el próximo lunes estaremos con Yupay Chisca Manta Pasacalle Caman, esa historia de las canciones indígenas que también se han ido manteniendo de generación en generación. Gracias por habernos acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶